Estamos en comunicación con quien es el presidente de la Asociación Teatrantes de Bariloche. La idea en este momento es saber cómo están las cosas. Primero, Adrián Beato, ¿cómo estás vos con tanta nieve aquí en Bariloche? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy, hoy recién hablábamos, hasta la rodilla de nieve donde vivo, pero bueno, acá estamos. Esto de alguna manera hace que la cuarentena se cumpla sí o sí. A rajatabla, no hay manera de escaparle a la cuarentena en el día de hoy. Bueno, sí, hoy es imposible. Adrián, hablábamos de teatrantes y la idea de esta charla, más allá de estar charlando acerca de una campaña que están haciendo ustedes de una reactivación y afiliación de socios, es saber cómo está la actividad aquí en Bariloche, algo que no le escapa a cómo se están viviendo todas las actividades en este presente, ¿no? Bueno, sí, bueno, la actividad es nula. El pronóstico para el desarrollo de nuestro oficio es bastante angustiante, ¿no? Es decir, vemos como que por un lado vemos que no va a ser posible y todos nosotros somos muy apoyamos esta decisión del gobierno nacional de cuidarnos ante todo, pero vemos con angustia la imposibilidad de cómo lograr nuestra subsistencia realmente, ¿no? Y además vemos con gran angustia, y por eso un poco visibilizarnos con esta campaña de socios y también con estas entradas solidarias que estamos sacando, visibilizar un poco nuestro oficio, porque la verdad que nosotros estamos al final de la cola, y nadie nos nombra, es decir, se hacen conferencias de prensa donde el trabajador de la cultura no aparece. Es decir, a veces se habla de los pintores, de los actores y actrices, pero no se habla de los trabajadores de la cultura, que implica tener en claro de que se necesita, que el trabajador de la cultura no es el monito del organito que pasa el tacho con las monedas y hace las monerías. No es así. El trabajador de la cultura tiene una serie de ejes de trabajo, como son sus talleres donde ejerce la docencia, su posibilidad de alquiler de salas de ensayo para ensayar sus nuevas obras y el ejercicio de sus obras en los fines de semana, la organización de las giras que todo grupo hace en su región, y todos estos ejes que yo te marco no se pueden. Adrián, ¿y qué se podría hacer desde el Estado como para dar una mano al sector cultural? En realidad no dar una mano, sino brindar en este momento un soporte monetario para el sector cultural, sobre todo aquí en la ciudad de Bariloche. Bueno, nosotros acabamos de presentar, hoy yo fui invitado a argumentar el pedido que hicimos varias de las asociaciones de los trabajadores de la cultura, como es la Asociación de Plástico, la Asociación de Músicos, varias asociaciones de bailarines, la Asociación Teatrantes, por supuesto, que impulsó también esto, es la declaración de la emergencia cultural, con la creación de un fondo de cultura, donde una vez destinado ese fondo de cultura, que hoy en el municipio es cero, llevamos más de 90 días de pandemia o 90 días de pandemia, y si bien ha habido gestiones que tienen que ver, bueno, con conseguir los módulos alimentarios, después de esto no hay más nada. Y además... quiero señalar que no solo somos los trabajadores de la cultura, hay un montón de compañeros que tienen salas independientes, como la Sala Paico, la sala que está en Campichuelo, la Sala del Brote, ¿no?, que son la Sala Araucanía, que son salas de teatros independientes, de una convocatoria de 50 espectadores, que estas salas están totalmente quebradas, es decir, siguen pagando impuestos como si nada pasara, por supuesto, ¿no? Porque Camus te sigue mandando la boleta como si nosotros hiciéramos función de jueves a domingo, y lo mismo con la electricidad, lo mismo con el pago de agua, como si todo, como si la pandemia no existiera. Mientras todos hacemos los esfuerzos, ellos facturan, digamos, ¿no? Y lo que tenemos que lograr es atender sobre todo los las dificultades más básicas, tanto de los compañeros artistas como de las salas donde nosotros ejercemos esta profesión. Y esto no se está atendiendo. El presupuesto realmente es cero. Encontramos, sí, y tengo que ser muy honesto con esto, una gran disposición a la gestión de parte de Joaquín, que es el subsecretario de Cultura, y de su secretaria también, que es Marisa. Pero bueno, la verdad que en esta gestión de también ahora se están armando los protocolos, porque bueno, y creemos en este pronóstico que antes de llegada de abrir los espacios para las funciones, se van a abrir los espacios para dar clases y para ensayos. Esto igualmente no se vislumbra hasta dentro de un mes, por lo menos, ¿no? Y bueno, y se están armando los protocolos y se está buscando, se está gestionando módulos alimentarios como cajones de verdura o los módulos que da el municipio, pero la verdad es que hay una serie de compañeros que nosotros tenemos individualizados que están en una situación muy acuciante, es decir, tienen que pagar su alquiler, tienen que pagar los servicios y no tienen ingresos, no hay ingresos, el ingreso es cero. ¿Se entiende? Es decir, sí, hay que pagar alquiler, hay que pagar todos los servicios, algunos de ellos tienen hijos que sostener y no tienen ingresos. Teatrantes ha hecho con las entradas solidarias, ya derivado 9 subsidios para estos compañeros el mes pasado, y creemos que ahora con estas entradas solidarias, y esto me sirve para agradecer a la comunidad de San Carlos de Bariloche, que está comprando estas entradas solidarias y que tanto, tanto agradezco que estén haciendo esto, creemos que vamos a poder dar una misma cantidad de subsidios, pero por lo menos entre 5 y 6 subsidios seguramente vamos a poder volver a dar a estos compañeros. Pero porque hay un momento que necesitamos que se transforme en dinero lo que se otorga, porque vos vas a Camus y no le podés llevar el kilo de leche en polvo más 2 mandarinas y 5 berenjenas y decirle que se cobre con eso la factura de luz. Te pide la guita. Estamos hablando con Adrián Beato, el expresidente de la Asociación de Teatrantes de aquí, de Bariloche. Adrián, y específicamente vos hablabas de estas entradas solidarias, ¿en qué consiste y cómo se pueden adquirir? Bueno, hay una página web que se puede entrar, que es www.asociacionteatrantesbariloche, ahí van a aparecer. Se pueden hacer socios de la asociación, la cuota mensual es de 100 pesos, con eso nosotros estamos administrando el dinero para llegar a todos nuestros socios, afiliados, de los compañeros y no afiliados. La verdad que Teatrante en estos momentos no está poniendo su ojo o solamente en los socios de Teatrante, que somos 57. Está poniendo el ojo en los 120 que somos los teatreros y teatreras de San Carlos de Bariloche, ¿no? Es decir, no, en este momento no es momento para achicarnos y para mirarnos solo en el marco de nuestra asociación, sino agrandar nuestra mirada solidaria, ¿no? Estamos viendo cómo están todos los compañeros. Adrián, y paralelamente a esta campaña de compra de entrada solidaria está la campaña de reactivación y afiliación de socios y socias de Teatrante. Eso, sí, hay una afiliación que donde están los socios por ejercicio del oficio y están los socios adherentes. Y después están las entradas solidarias que ahí vas a ver que aparecen, la posibilidad de comprar una, dos, tres, 10 entradas, la que vos puedas tener. Quiero aclarar también con esto que la Teatrante se ha propuesto o ha tomado la responsabilidad que cada 5.000 pesos que nosotros recaudemos, que son los que le llegan al compañero a modo de subsidio, a cada compañero, nos responsabilizamos que una vez iniciado el ciclo lectivo, Teatrantes va a ser cada 5.000 pesos una función de teatro títeres en los jardines de infantes o escuelas primarias o escuelas secundarias. Como una manera también de retribuir a la comunidad que también va a quedar golpeada, ¿no? Estás hablando del área de la educación que también la está pasando difícil en este momento. Exactamente. No, y además en esto, ¿no? Es decir, nosotros, más que como una retribución, que por supuesto lo es y la agradecemos, es demostrar que estamos todos que nosotros pertenecemos al barco de los compañeros que están en la misma circunstancia que nosotros. Nosotros no nos queremos poner en una situación destacada, aunque la estamos padeciendo, sino que nosotros estamos en el mismo nivel de un montón de compañeros trabajadores que la pandemia lo está llevando al mismo lugar que en el que estamos nosotros. Adrián, y por último, ¿en qué te agarró profesionalmente hablando la previa de esta pandemia? ¿Hay algún proyecto que haya quedado ahí parado en el camino mientras arrancaba todo esto? Sí, nos agarró en un par de proyectos con Julio al Grupo Trampolín, nos agarró en pleno, nosotros estábamos ensayando una obra muy hermosa, que ya habíamos empezado, ya teníamos algunos ensayos hechos de que se llama Ulf, que es una obra de Juan Carlos Gené y que trata de dos artistas de dos viejos teatreros, una pareja de teatreros, de artistas de circo, que están viejos y a la intemperie, perseguidos por el geriátrico. Esta es una obra entrañable, es una obra que habla de nuestros abuelos teatreros y abuelas teatreras. También nos agarró nos faltaba muy poquito para reestrenar una obra de teatro que ya hacía muchos años que no la hacíamos, te diría casi 10 años, que es de Paisanos y Paisanas, que es la obra sobre las cooperativas laneras de nuestra línea sur, que ya estaba casi, que le faltaba un mes para reestrenarla, y también con un par de proyectos más que tenían que ver con la adaptación de una obra que se llama Flores arrancadas a la niebla, que es una obra de Aristides Vargas que habla sobre el exilio, ¿no? Los estados de ánimo cuando te toca estar en el exilio producto de estos miserables gobiernos que nos han tocado, ¿no? Adrián, contanos antes de agradecerte y despedirte, ¿dónde entonces se puede colaborar con la Asociación Teatrante, ya sea haciéndose socio o reactivando la afiliación de Teatrantes Cuenta con Vos, o también con esto que nos contabas con la compra de entradas solidarias? Bueno, pueden entrar a nuestra página, que es www.asociacionciviltheatrantes. Ahí van a entrar y van a encontrar estas dos propuestas que vos acabas de decir, el hacerse socio de nuestra asociación con una cuota mensual de 100 pesos, y o si no, van a tener ahí todas las opciones para poder comprar estas entradas solidarias, sabiendo que ese dinero va directamente a nuestros compañeros que más lo necesitan. Adrián Beato, te agradecemos por tu participación aquí en 33 de Mano y quedamos a disposición. Esperemos que pronto estemos anunciando el estreno de alguno de los proyectos que nos contaste, porque va a querer decir que nos vamos a poder saludar en algún lugar público, por sobre todas las cosas. Bueno, yo espero que sí, esa esperanza está. Igualmente quisiera que eso sea en un marco de seguridad para todos, de cuidados que todos tengamos con todos, pero sin descuidar también las necesidades del otro. Saludos al resto de los compañeros y compañeras de Teatrantes y a disposición para todo lo que quieran comunicar en este 33 de mano. Saben que está el micrófono abierto cada viernes o cada día que quieran contar algo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En 33 de mano estuvimos hablando con Adrián Beato, presidente de la Asociación Teatrantes de la ciudad de Bariloche.